La semana pasada, el gobierno del estado ganó 4 juicios en los que evitamos pagar 88,289,459 pesos. Tenemos juicios por miles de millones de pesos y tenemos que aplicarnos desde el gobierno del estado a hacer la mejor defensa, y si hay alguna sentencia, la asumiremos y la respetaremos y pagaremos.